mujer cuando es celosa es muy poco inteligente, porque siempre ve las cosas que anda diciendo la gente. Cada cual debe celar lo que vea con su vista, y así muchas veces evita tener que romper su hogar. Se ha podido conocer que el celo es un egoísmo que a veces lleva al abismo al hombre o a la mujer. Yo no quiero celito conmigo. Yo no quiero celito conmigo. Déjame barallar, te lo pido. Yo no quiero celito conmigo. Si yo no me meto contigo. Yo no quiero celito conmigo. Yo lo que hago es compartir con son esos celos conmigo. Yo no quiero celito conmigo. Si yo no me meto contigo. Yo no quiero celito conmigo. Déjame guarachar.